Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Y bueno, hoy estoy estrenando un micro, es el Rode SmartLav Plus. Y bueno, se diferencia porque la clavija es gris en vez de negro y porque también hay unos mejores filtros para captar menos ruido este micro. Así que hoy estoy de pruebas y a ver qué tal queda este audio grabado. Bueno, hoy lo que os quiero contar es que, bueno, ya hace unos días que corre por internet y las noticias por los periódicos que Samsung quiere comprar a BlackBerry. Es más, Samsung ya ha hecho una oferta para comprar BlackBerry, pero Samsung a la prensa, cuando le preguntan por eso, pues lo niega todo, ¿vale? La realidad es otra, pero bueno. El caso es que, bueno, como os iba diciendo, pues Samsung está cortejando a BlackBerry con una gran suma de dinero para hacerse con la compañía canadiense. Y supongo que como Samsung en este comienzo de año ha caído un poco las ventas del Samsung Galaxy porque Xiaomi con los precios está presionando bastante y bueno, Samsung supongo que quiere la cartera de patentes de BlackBerry, no para mejorar la empresa de BlackBerry, porque BlackBerry ha perdido mucha cuota de mercado. Sí que en los entornos empresariales aún se ven BlackBerrys, pero cada vez se ven más Samsungs y iPhones y BlackBerry va cayendo. En su día era, bueno, y sigue siendo un sistema muy cerrado. No sé si sabéis cómo funcionan las BlackBerrys, pero no es como un iPhone o un Samsung que se conecta directamente a internet. Sí que tiene a través de Wi-Fi y todo, pero digamos que el operador, por ejemplo, la operadora que estéis usando con el teléfono, tiene que tener unos servidores y unos servicios para poder hacer el correo, o sea, para poder hacer el correo, para que te lleguen los correos electrónicos y todo, hay que darse una cuenta de alta, que es lo que le llaman el BIS, el servicio de internet, y bueno. Entonces, digamos que es un... La BlackBerry es como el acceso a internet a través de una intranet, ¿vale? Está muy restringido, por eso todo es bastante seguro y las empresas le gusta esto porque pueden configurar la BlackBerry para que tenga unos accesos a unos servicios y también se pueden crear servidores de BlackBerry para tú poder acceder como a través de una VPN a tus documentos del escritorio y tal, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, con un iPhone o un Samsung tú te conectas a internet directamente sin configurar nada y tú puedes desde el mismo dispositivo configurarte las cuentas de correo. No necesitas un servidor como en las BlackBerrys, ¿vale? Esto, pues ya os digo, es una cosa que bueno, ahora BlackBerry, por ejemplo, con las Z10, Z30 y todas estas BlackBerrys nuevas, digamos que es un mixto de BlackBerry y también hace funcionar, porque lo he visto, aplicaciones de Android. O sea que es un sistema híbrido, ¿vale? Pues el caso que, bueno, leí hace unos días en un blog que BlackBerry quiere que Apple abra el sistema de iMessage para que así no pierda tanta cuota de mercado la BlackBerry. Bueno, pues esto parece, no sé, que estás mendigando contra las empresas. Si uno se hunde, pues no le va a echar un brazo a menos que sea beneficioso para ella misma. Entonces, Apple no va a abrir iMessage, por lo menos. La idea de que iMessage sea exclusivo de macOS X y de los dispositivos iOS es para captar a usuarios nuevos, porque tú pones un servicio exclusivo en esta plataforma para que la gente se compre o un iPhone, un iPad o un ordenador. En este caso, pues un MacBook o un iMac, lo que sea. ¿vale? Que tenga sistema OS X, para poder disfrutar de esta mensajería cifrada, que es más segura que incluso que el WhatsApp, que está todo abierto, ¿vale? Entonces, ir a Apple a llorarle, pues no sé, BlackBerry se está viendo el futuro bastante negro. BlackBerry, creo que era del año pasado, abrió el sistema de mensajería BBM, que es BlackBerry Messenger. Esto ya existía en las BlackBerries desde el principio, y digamos que era cuando no existía el WhatsApp, pues el tipo de mensajería instantánea entre BlackBerries. Era una plataforma cerrada. O sea, no tiene mucha lógica que ahora BlackBerry diga que Apple tiene que abrir iMessage, porque a Apple le va bien que esté el sistema cerrado. Es más, Apple siempre ha sido un sistema cerrado en tanto en los ordenadores como en sus dispositivos. Podemos ver que las aplicaciones, el control del teléfono, todo está muy cerrado, y bueno, con iOS 8 ha empezado a abrir con las cosas de los teclados y cosas así, pero bueno, no suele ser muy abierta, pero digamos que ella quiere controlarlo todo, y gracias a esto también hace que el sistema sea muy muy estable. El caso que bueno, BlackBerry se pensaba que abriéndolo, porque BlackBerry Messenger también está para iOS, yo lo he instalado y bueno, no está mal, pero no conozco a mucha gente que tenga BlackBerrys, y supongo que bueno, también es una cosa en contra, porque claro, si tú abres un servicio, se supone que tiene que tener un auge o que haya gente que se vaya a comprar BlackBerrys. No creo que una persona que tenga un iPhone se vaya a comprar una BlackBerry. Al revés, puede ser que sí, que de la BlackBerry se pase a un iPhone, pero bueno. Y nada más. Otra cosa que me choca es que, bueno, BlackBerry se ve que va mal, pero tú vas a una tienda a comprarte un móvil, sea de la operadora que sea, tú entras dentro y solo ves dispositivos con Android, iOS, y las BlackBerrys, ¿dónde están? No sé. Supongo que por mucho que Samsung niegue a la prensa que no hay ninguna oferta de compra ni nada de eso, el tiempo lo dirá. Y ya veremos si para mejor, no creo que sea, porque será para Samsung, debe ir pues para lo que he dicho, coger patentes y destrozar la empresa para ya mejorar sus terminales. Así que bueno, es una noticia que hace días que quería contarla, y bueno, y ahora que tengo un rato, pues os la cuento. Y nada más, ya sabéis que me podéis encontrar en www.xavi74.com.es y en Twitter como @powerbo74.